Nosotros no realizábamos talleres, pero o sea, en sí los juegos que se pueden llegar a, sí, a tía, de primer lugar, sí, también, son el ajedrez, son juegos didácticos, tipo el dominó, hay rompecabezas, hay cubitos con letritas que los chicos pueden formar palabras o frases, como para que practiquen un poco también, que sea un poco más didáctico a la hora de aprender y que... qué sé yo, que agarren un cuento y digan, bueno, escriben rana. Entonces con esos cubitos escriben rana. Y después lo copian en un papel. Es a veces mucho más didáctico que algo de un juego. Lo toman como una diversión, pero aprendiendo. Bueno, nosotros también agregamos todo lo que es juegos antiguos, que bueno, van a ser actividades que nosotros vamos a ir haciendo durante todos los meses, una vez al mes, que se presenta un juego antiguo de donde provienen el ajedrez, las damas y todo eso. Eso está muy bueno. De a poco eso se va dando.